Empieza Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Pobres y Envidiosos. Versión luto. Versión luto, murió muy fuerte, no sé cómo empezar, fue muy difícil. Era tantas cosas. Fue polifacético, lo vimos en todos. Subí un poquito su música. Sí, por favor. Favor. La verdad que yo cuando me enteré estaba tomando mates con Carola. Y sinceramente yo quiero pedirle a todos que recen por nuestro querido. Dame un abrazo. Robbie. Yo quiero. Tenemos que estar más juntos que nunca ahora, chicos. Todos los éxitos. Yo creo que deberíamos dedicarle este programa al gran Robin Williams y además recordarlo con alegría, como él le hubiese gustado, chicos, ¿no? Los llantos dejémoslo para otro momento, vamos a tratar de... Además me pones Ángel y me pongo a llorar con Ángel. Un tema más alegre. Es muy emotivo, pero este era el tema de él. Este era su tema. Todos cantaban, ¿y cómo era la versión? Y luego tú. Y luego tú. ¿Te acordás, Carola? Esa cancha de River lleno, todos con los encendedores y los celulares. Todos juntos. Bueno, no sé qué hacer, chicos, no tengo ganas de empezar el programa. Chicos, hola, ¿cómo están? Hola, Du. Te sumas a nuestro pésame. Se murió Robbie, el gran cantante Robbie. Inglés, un grosso, Take That. No entiendo nada, boludo. Fuimos a verlo a la cancha de River. Estaba, ¿no? Muy gordo, yo lo vi muy estaba gordo. Estaba gordo, mucha estaba droga. Gordo, inflado. Él decía que había empezado la rehabilitación. ¿Qué Robbie? No. Sí, boludo. No. Robin Williams. Sí, Robin Williams. Sí. Robbie, el cantante es Robbie Williams. Se murió Robin Williams, el actor. ¡No! ¿También? No, también no. Robin Williams está vivo. Debe estar vivo. ¡Robbie está vivo! ¡Robbie está vivo! ¡Robbie está vivo, boludo! ¡Está vivo! Robin Williams se murió, se ahorcó en la casa porque estaba... ¡No! ¡No! Bueno, mientras nuestro amigo número 18 sigue llorando, vamos a dedicarle este programa a Robin Williams 2. Yo voy a pedir a Robin Williams, la gente... ¡Calmate! Tenemos una 18. Sirena. Loco, ya está. Pasó. La gente que estuve viendo... ¿Qué era tu papá? ¿Qué tanto? ¿Vas a llorar? ¿No vieron el... mi infancia con mi papá? ¿No vieron el Facebook que estaba la cara de él? Pero aparte, la gente está subiendo la cara de él con frases de personajes que hizo y no son cosas que escribió él. O sea, yo no sé si... Yo les pido que, aunque sea, suban cosas murió? Que dijo él. Se murió, se ahorcó en la casa. Bueno, vamos a calmarnos. Sigan sintonizando Pobres y Envidiosos, que hoy tenemos sorteos de bombones y chocolates F&F y entradas para el Festival de la Cuerda. Así que esto es Pobres y Envidiosos, que vamos a calmar a todos y comienza así. En la lejana tierra de Glucemilandia, los chocolateros del reino intentaban complacer al rey para evitar ser decapitados. Solo quedaban dos concursantes cuando... My Lord, aquí os traigo el más fino chocolate de las cavernas del Congo. 20 personas han muerto en la expedición para obtenerlo. Espero os disfrutéis. Muy amargo. Mátenlo. Mi rey. Le traigo chocolates F&F. Son fabricados de forma artesanal por mi comunidad, con todo el amor y dedicación que se le puede dar a un chocolate. Probad. Delicioso. Quiero más. Mi rey, eso era todo lo que traía conmigo, pero puedo traer mucho. Mátenlo. Pero mi rey, él es el único que sabía dónde conseguir el chocolate. No. Para evitar otro genocidio en un pueblo medieval, Bombones y Chocolates F&F. Pedilos por Facebook buscándolos como Bombones y Chocolates F&F o al 1554 82038. 1554 82038. Tenemos WhatsApp y hacemos envío a domicilio sin cargo. Bombones y Chocolates F&F. Somos de los medios de comunicación masivo, nos chupa un huevo todos los temas y los mezclamos. Y pasamos del llanto a la risa, así nomás. Bienvenidos a ¿Qué pasó en los 90? Hoy 1992, pero antes, queridos amigos, ya recuperados de nuestro pequeño aneurisma emocional con la muerte de nuestro querido Robbie Williams. Robin con N. Robin. Consignas, saludos, temas, lo que quieran. Díganle la consigna. Bueno, hoy tenemos un programón. Porque hoy estamos sorteando todo. Sorteamos los calzones, las medias, chocolates, entradas, huevos duros. Y más, señora, más. No, pero en serio. Sorteamos, por un lado, los bombones. De nuestro nuevo, nuevo auspiciante que hicimos la presentación oficial hace un rato. Los bombones F&F, por un lado. Y por otro lado, sorteamos dos entradas para este sábado, el Festival de la Cuerda, organizado por La Cuerda, que va a haber bandas de folclore, de cumbia, de candombe, de todo. Festichola para Festichola todos y todas. Para todos y todas, para toda la familia. Así que lo que tiene que hacer usted, que se está preguntando, ¿y cómo me gano todo eso? Tiene que contestar a nuestra consigna, que es creer... o reventar. Vamos a estar publicando nuestro Facebook, que es Pobres y Envidiosos en Facebook. Pues que no es así. En Twitter, en vamos, Twitter. Vamos a centralizarlo en Facebook, que la gente usa más el Facebook, ¿no? Sí. O sí. Pueden llamar también, pero en el Facebook vamos a estar registrando los Facebook? Datos. Me meto y que te pongo algo así tipo puta, enter y gané un chocolate. ¿Cómo es? Ahí te vas a recibir una denuncia del INADI si haces eso. Claro. Y ya tenés chocolates. No. No te conviene una. Ay, qué boludo. ¿Cómo es? Dos condiciones. No tenés que ser familiar, pariente nuestro, así que muchos que escuchas tengan que tener cuidado. Y si no sos ni familiar ni pariente, tenés que en el lugar a donde está la consigna, que va a estar centralizado en nuestra página, resaltado, remarcado, responder abajo con un mensajito diciendo creer o reventar. Y ahí vamos a hacer un sorteo totalmente legal. Tenemos acá el escribano Jakubovich, que nos va a estar asesorando. Y vamos a hacer todo tutu legal, tutu bon. Vamos a estar con la FIP. Ahora, si usted tiene diabetes tipo 1 y en todo caso, y no quiere los bombones porque solamente lo llevarían a que le apunten una pierna, pero sí quiere ir a bailar a la fiesta, entonces puede poner yo quiero las entradas. Puede, ¿no?, elegir. ¿Podemos? Puede elegir, porque este es un país libre. Y el segundo premio es el que no eliges. Claramente, porque claramente. El segundo es un mediocre. Sí, eso nos enseñó Cebollita, subcampeón, ¿verdad? Exactamente. Así que tendremos dos ganadores el día de hoy. Vote, señora, señor, niño, niña. A ver, y suponete que yo soy jubilada, ¿no? Tengo 67 años y no sé qué es eso del Facebook, que todos hablan del Facebook. Y pero me quiero comer unos ricos chocolates. ¿Qué hago? Vaya a la confitería, señora. No, mentira. ¿Qué tenemos? Tenemos un número de teléfono, señora, porque vos tenés teléfono, ¿no? Señora, claro, porque soy jubilada, tengo claro. 67 años, pero yo tengo teléfono. Exacto. Bueno, entonces agarra ese teléfono y marque. Tú, 4. 4, 5, 1. A ver, nena, que anoto. 4, 5, 1, 1, 6, 9, 9, 1, 1, 7. 7. 4, 5, 1, 6, 9, 1, 7. Y ahí lo atenderá nuestro operador del día de hoy. No ha venido todavía. Es Susana Jiménez Jr. Ya estaba por venir. Jiménez. Sí, la hija de Susana Jiménez, que se llama. Ah, Junior, me está parecía. Bajita, no, ahí está. Los rubios que salen ahí. Levantá, sacudí la mano. Ah, ahí está. Qué lindo. Qué linda. Bueno, y ya después de pasar todo esto que repetimos, este concurso es de verdad, no es mentira, no nos estamos engañando. No es mentira, es verdad. Tenemos los chocolates en nuestro poder, tenemos las entradas en nuestro poder, y después vamos a decirles por medio privado cómo los tiene que... ¿Cómo lo tiene que obtener, verdad? Claro, ¿cómo se encuentra con el dios? La cuestión es simple, conteste a la consigna y si quiere elija el premio que quiere. No puede los dos, no sea como esta abuela jubilada que además de poder pagar el teléfono, porque lo puede pagar porque es costosísimo, quiere los chocolates, quiere todo eso, señora. Además, si come chocolates en la fiesta y está bailando, le van a caer muy mal. Y si come sandía sería con melón, sería justicia poética, ni le cuento, por pedir los dos premios, por ambiciosa. Es verdad. Sí. Y hablando de ambición, 1992, un gran año de ambiciones, mucha ambición. Mandale gas a este tema de Gilda, porque ustedes dirán, este tema de Gilda no lo estoy bailando, no es de culto. ¿Por qué? Porque todavía no estaba muerta cuando sacó este CD. Claro. 1992, primer CD de Gilda, empezamos con toda la garra, con todo el amor de Gilda, que obviamente le duró poco porque le hizo bosta un camión. La cuestión es que nuestra querida Gilda... se hacía llamar, esperen que le busque el nombre, Miriam Sánchez, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí. Miriam era maestra jardinera y estaba siendo profesora de educación física. Así que esta mujer se iba a desarrollar en el polo del ahora Pilates. Ahora sus nalgas tienen sentido. Y sí, ahora entendés todo. ¿Por qué? No pudo hacerlo igualmente. ¿Por qué? Porque en 1977 muere su padre. Bien. Ella ya tenía todo planificado, ya estaba... Ella era una purreta. Exacto. Pero a los 16 años entra en la escuela normal. Quiero recordarles, nosotros no hemos pasado por esa experiencia, pero vos, en esa parte, cuando entrabas a la escuela normal, salías con orientación maestra y su futuro quería ser profesora de educación física. ¿Qué pasa? Se muere el padre, no puede hacer nada, se tiene que dedicar a trabajar y a quedarse a cargo de su hogar, como toda mujer sobreexplotada sobre en esa época. Sobre todo en los 90. Exactamente. En esta 1977, que era peor todavía, ¿viste? Claro. Cuando uno va subiendo... Y bueno, ella seguía fregando hasta que un día decide responder un aviso en el diario Juan Cenicienta donde se buscaban vocalistas para un grupo musical. Y bueno, Miriam ahí conoció a la banda, que era de género tropical, y le propusieron que se cambie un nombre, ¿no? Y entre los nombres, ella... No sé si le pusieron porque ahí hay muchos no datos sabe, encontrados. Hay como pero un vacío exacto histórico. Que no pudimos encontrarlo, pero se convirtió en Gilda. Miriam Sánchez pasó a ser... Gilda. ¿Y de dónde viene ese nombre de Femme Fatal? Te preguntarás. ¿De dónde viene? De la película homónima Gilda, de donde estaba Rita Hayworth. Esa película que es conocida. Yo la vi gracias a Michael Jackson y pobre otro que otro. Todos muertos, estoy citando hoy. Me parezco Madonna en su canción Vogue. Todos muertos están en la canción de Madonna. Y bueno, ahí conoció a Toti Gómez, que era compositor y tecladista, y quien más tarde iba a ser su esposo y pareja que la acompañó hasta el final. Hoy Toti Jiménez. Ay, Jiménez, perdón, me equivoqué el dato. Ay, era Jiménez. Sí, como la mona. Y bueno, Toti Jiménez hoy anda en una 2x2, una silla de ruedas, porque bueno, el accidente quedó dañado, pobrecito, un saludo a Toti. Y fue el encargado de forjar lo que después va a ser el fenómeno Gilda. Pero eso por el momento. Gilda hasta hoy sacaba su primer CD, este era su primer éxito, la movida tropical. Esos que dicen, cumbia era la de antes, escucha este tema y dice, la gloria de Gilda, porque no es tan más media, ¿viste? Tan masivo. Y bueno, datos de interés que podemos llegar a tener aquí. Datos de interés, porque no solamente estaba surgiendo Gilda en el 92, no todo era Gilda en la Argentina, también sucedían otras cosas, como el peso, ¿no? Que aparecía la moneda del peso. Ay, la gloria. El peso dólar. El peso dólar. No cualquier peso, claro. No el peso de hoy. La década de oro, ¿no? Antes estaba el austral, ¿no? Exacto, fue el cambio. Yo no podía decir austral de chico y después me hacían bullying porque me trataban de tarado, pero no podía decir australes, ponele. Por eso lo cambiaron. Fue una medida del Ministerio de Salud Pública para que la gente deje de ser bulleada. Y tanto cambio, pobre, ahora le ha provocado un desquicio a las abuelas que ahora te dicen, no, sale 1000 pesos y sale 10 pesos. Pero claro, les trastornaron la cabeza porque eran como uno, eran 1000, no sé bien cómo era. Pero bueno, cuando uno tiene la posibilidad de empezar a comprar mini componentes a costa de toda la sangre que va a venir en los próximos años y sin tener idea, qué mejor, ¿no? A comprar. Tal cual, ¿viste? Yo me quiero ir al Miami. Recuerdo que me decía a mi viejo, pa, vamos a Miami. Y me decía, ¿y los desempleados de Neuquén? Allá fue. Yo quiero poner Gilda con un boombox gigante. No, esa gente era la que pedía los créditos justo mientras bailaba el ritmo de Gilda. Gilda fue contratada por las empresas prestamistas para generar un lavado mental. Pero bueno, esta es la teoría conspirativa de Gilda. No podemos hablar mucho porque va a venir la caja. Sí, y nos va a cagar a trompadas a todos. Y además hubo privatizaciones. Además, el show siguió. El show siguió, se comenzaron a privatizar el gas, los ferrocarriles. Ay, qué maravilla, esos ferrocarriles que no servían para nada. Qué maravilla cuando los privatizaron. Ese discurso también lo impuso Gilda. Qué maravilla, ahora viajo en micro. En su tema Basta de Estado, quiero más gas privado, es un hitazo que la gente lo reproducía sin parar todo el tiempo y nada, fue número uno. Un lado B, ¿no? Yo creo. Sí. Y cuando lo pasabas para atrás. Es la receta de una sopa, como la de Yuya. Nefasto, nefasto. Y hablando de cosas nefastas, bueno, un problema el 17 de marzo, una tremenda explosión. Estoy muy trabado porque sigo lo de Robbie, perdón. Sí. Una tremenda explosión destruye la embajada de Israel en Argentina. 1992. Un año lleno de tragedias. Lleno de tragedias por todos lados. Privatizaciones, muertes. Gente, háganse la idea. Metieron en una camioneta 500 kilos de explosivo adentro de un edificio y nadie se enteró. Es una barbaridad. Yo quedé de explosivos. Es que podía ser para destapar el baño. Sí, pero ¿cuánto necesitas? Un kilito, 2 kilitos de dinamita. No 500, es mala leche. Y bueno, empezaron a hacer bullying al gordo, se le reían y ahí reventó toda la mierda. Yo digo, a veces no sé qué creer porque... ¿Creer o reventar? Y eligió reventar. Lamentablemente, y murió mucha gente. Fácil, murieron 30 personas y hubieron 283 heridos. Y una marca en la sociedad que hasta el día de hoy continúa fuertísimo. Así que bueno, me voy a tomar un clona porque la verdad que no puedo afrontar esta realidad tan dura. Ya volvemos. Besitos a mi tía Holodowski. Me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, dice toda religión. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta. Le Tercer Mon Radio. Conseguimos un sponsor que nos va a estar financiando viajes para que hagamos el programa por el mundo. Somos como una azafata de la radiofonía. O sea, claro. Llegamos a un lugar, hacemos un programa y nos tenemos que ir. Yo quiero terminar en Madagascar, como los animales del circo de la película. Podemos inaugurar otra sección que sería Robando de Wikipedia, que sería lo que estoy una haciendo. Sección clásica, igual ya. Sí. Es casi toda nuestra producción. Sí, tal cual. Quiero mover el pote. Tercer año. 3 horas, 3 personas. ¿Dónde está Tristán? Le Tercer Mon Radio, el queme semanal, jueves a las 8 de la noche. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Porque Scioli los abandona, campaña por los derechos humanos de los pibes. ¿Qué seguridad tienen los chicos y chicas con derechos vulnerados? ¿Qué plan de emergencia pone en marcha la provincia para ellos? Por todo esto, el miércoles 20 de agosto, jornada artística y recreativa para niñas, niños y adolescentes. Enfrente de la casa donde atiende Scioli, se lanza la campaña por los derechos humanos de los pibes, contra el abandono de la infancia y la persecución. Miércoles 20 de agosto, en Plaza San Martín, frente a la Gobernación, de 13 a 17 horas. Campaña por los derechos humanos de los pibes. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. ¿Alguien se acuerda de esto? No tengo ni idea. Esa voz de porquería. Esa voz nefasta de tipo que sabés que es una garca. Sí, sí. Brigada Cola, che. Brigada Cola. ¿Brigada Cola? Brigada Cola 1992. Vos sabés que a mí no me dejaban. Yo vivía en una casa muy estricta, entonces yo no podía estar despierto después de las 9 de la noche. Y a las 9 daban Brigada Cola. ¿En serio? Sí, y. Y todo, si no me dejaban ver Brigada Cola. Pero yo veía por las propagandas y tenía que rearmar los capítulos por las publicidades. Tristísimo, chicos. Bueno, me deprimí. Así que me voy. Después de este dato traumático del Dude, tenemos algo bueno para vos, Dude, que estás tan traumado y ahí ya te estás poniendo en posición fetal a borde del llanto. Trajimos porque la gente de FIF no solo va a darle al pueblo argentino en señal de conmemorar el hecho artístico que es crear un bombón. No solo vamos a sortearlo, sino que nos trajo para que lo degustemos en vivo para ver qué opinamos. Así que por favor. Abrilo, rompelo gente, todo. Gente, gracias de este y este trajo para que probemos. La presentación. Qué maravilla. Aquel que gane este premio, sinceramente, va a decir FIF el nuevo Ritz. A ver, probemos uno. ¿Qué dice? Muy bueno. Yo voy a probar este que están hechos en el año 92 para respetar la consigna. Porque son creer o reventar. Tienen el sabor a 1992. Es un viaje al pasado en privatizaciones y nostalgia, señores. Yo quiero este que parece crocante, sí. El dulce de leche. Tiene gusto al bigote de Franchella, tiene. ¿Ya? Franchella, bombones, te alegré el día, dude, ¿o no? Exactamente, sí, ya me olvidé de mi infancia traumática. ¿Brigada Cola? De Brigacop, no, ¿cómo era el robot de Brigada? Era Brigacop. Ay, Dios mío. Había, qué nefasto. Es todos los policiales de niños copiados en Brigada Cola. Había robots, ninjas, gente especialista en judo, en química, en matemáticas. ¿Extraterrestres hubo o no llegaron a la tercera creo temporada? Creo que sí hubieron. Sí. Una sola creo que hubo. No hubo mucha. Es más, tuvieron un cameo. Estuvieron en el teatro, gente. Yo lo fui a ver al teatro. ¿Fuiste al teatro? Sí, sí, sí, sí. Fue muy, muy interesante con mis 4 o 5 añitos. ¿Cuánto tendría acá? Yo no me acuerdo. Estaba Ricardo Lavie, Gino Reni, Glanis Florimonte, Edgardo Mesa, que no sé quién es. Se me cayó el bombón, la puta. Edgar Allan Poe, ¿se acuerdan de ese capítulo? También estaba. Sí, esa vez que se puso a recitar. Fue muy linda la situación. Jean-Claude Van Damme. En el especial pedofílico de Brigada Cola. ¿Se acuerdan que estaba el ninja que fue por los 80 y los 90 como el ninja de todas las películas? McLean. Sí, que no sé cómo se llamará de verdad, pero era como estaba en todas, en ay, todas el las ninja, películas. No, McLean era el malo. ¡Joyo! Siempre hacía lo mismo. Siempre. ¿No era una copia de la Academia de Policías? Entre otras cosas que copió, porque copió Robocop, la Academia de Policías. La peli de Van Damme. Todas. Había todas. Uno que era Jean-Claude Van Damme. Todas. Sí, sí, sí. Contra McLean. Y el perro tronco, no sé si se acuerdan del perro tronco, que era la imagen, pero si ustedes... Un bulldog. O sea, la gente que viaja, no sé si se dio cuenta, que el perro tronco es muy parecido a una cadena de coffee shops que hay en Ámsterdam. Y yo no sé si lo han sacado de ahí. Bulldog se llama. Yep. La misma imagen, la misma imagen. Chicos que viajaron a Ámsterdam, dejen de reprimir sus ganas de pasear y vayan a pasear a Ámsterdam para tener recuerdos de 1992, porque allá está todo. Les robaron seguro a Brigada Cola. Sí, no, obviamente. Sí, seguramente. La Franchella en Brigada Cola. Sí, o sea, además. ¿Quién no le gusta Brigada Cola? Oh, a ver, chicos, Franchella es el tipo más bueno del universo. Obvio. Capo, es un capo. Toda la gente capo que, cómico. Toda la gente que no lo conoce dice eso. Es no, lo por más. Eso elijo decir no el lindo, por capo. Ser buen tipo. ¿Está? Tal cual, porque son todos los valores importantes genética, ¿no? De la sociedad, tal cual. ¿Quién más estaba en Brigada Cola? Gino Reni, Gladys Florimonte, todos epítetos de la cultura, ¿no? Grandes hoy zares de la cultura Hernán popular. Caire. Hernán Caire con eso. Tenía media frente nomás de la que tiene hoy. Pero vieron que con los años se fue agrandando. Con los años y los lifting. Exactamente. Y después un montón de gente que no me acuerdo. Adriana Basualdo, ¿alguien se acuerda de Adriana Basualdo? Que no. Es madre ahora. ¿Qué hace? Nada. Ya veo que es dueña de una cadena. Cocina brownies para sus hijos. Y sí, qué sé yo, sí, pero que salís en la tele como... Ay, Dios, cuando lleguemos a Hacelo por Mí, así me acordaba que tenemos que hablar de esa, hablando de fábrica de madres. Hablando de Hacelo por Mí. Bueno, en Hacelo por Mí había... Mirá con esto. Sí, sí. Esta imagen con... Me están dando... Esos efectos especiales tan noventosos, tan noventosos. Era como un plano más grande, un plano más chiquito de las caritas y las melenas de... Copiado de alguna cosa yankee, seguramente, también. Pergolini. Verónica Varano. Nefastiti. Pipo Cipollatti, Leo Fernández, Juan Di Natale. Esto se trataba de Hacelo por Mí. Un programa... conducido por Pergolini, que a pedido de Alejandro Romay, ¿no? Como que acá empezó la contienda Pergolini-Tinelli, para hacerle la contra a Tinelli, sacaron este programa. Y es muy triste, sí. Vamos a subir un videito para que lo vean ustedes mismos. Es muy triste el comienzo de este programa, la apertura. Hay una murga, hay una Verónica Varano con un mini short súper, súper de tiro, súper alto. Súper loca, además al lado de Mario Perolino, clavado que hoy en se su, come la caca de un bebé. En su ingle, ¿entendés? Es como... muy fuerte, muy fuerte. Habría que hacer fotos de Verónica Varano en esa época para que hoy las, viste, todas las que ella vende, todo lo que tenga pañal, ella lo vende, viste. Todo, todo. ¿Verónica Varano es la de Mi Bebé, no? Sí, señor. Sí, sí. Mi bebé. Yo estaba haciendo sí, no sabía de quién hablaban, claro. Es como, es el efecto Panam. Viste que Panam era bebé de la dieta del pollo y la papa, papa, y pasó a cantar el Cangrejo Clodomiro y a bailar. Y así como, que no lo miro. Total, la gente no se acuerda que yo fui nefasta ahora. Puedo ser más nefasta ahora. O sea que esa mujer, mira, ves, yo caí en la trampa. Esa mujer empezó del lado de la vedetonga modelo, al claro. Lado de Pergolini, que me imagino que estaba parada atrás y hacía ajá. Tal cual. Y mostraba cual. Los pechos. Tal cual. Más o menos. Porque más culo que pecho. Señora. Porque era cuidada. Era cuidada. Bien. Pero, sí, estaba ahí y después había bailarinas que hacían como una sección que era How Much... o How Macho, o las dos cosas. How Macho era para las chicas, porque claro. Pergolini era re equitativo. Era re abierto. Y después estaban las How Macho que iban a ponerse en bolas a bailar temas de Michael Jackson a la calle. A la calle, sí. Así. Con un pintor. A la calle en Florida. Ahí está el secreto. Bueno, ¿sabes qué? Empezá a desnudarte, mi querida amiga, que ya vamos a salir a la calle. Así que, chicos, acérquense a 60, 10 y 11, que nuestra amiga... Para que nos acuerda. Carola del palco, ¿ves? Porque es así se trata a las mujeres. No sé ni cómo se llama, pero ya la estoy desnudando para llevarla acá a la puerta que venga gente a para vender. Para eso estoy, no, chicos. Para eso bien. Estoy. O sea, habría que empezar a hacerlo, ¿no? Por eso digo. Mirá dónde llegó Verónica Varano. Hoy. Podría ser la próxima Verónica Varano. No tiene bebés, pero vende cosas de bebés. Ay. Dice dos oraciones bimembres en un programa en los 90 y hoy es una mega corporativista. Miren que hay que tener cuidado con esa gente, chicos. Bueno, antes muerta, chicos. Y pasamos a otro programa que no surgió en el 92, pero este sí que seguro lo conocen todos y tienen recuerdos como yo de su abuela mirándolo a las 8 de la noche. ¿Tenés la musiquita por ahí de esta señora tan amorosa? Ay, ay, ay. Fue el pase del año. 1992 fue el Susana, año del te pase. Amo. Susanita Jiménez, ella que con desde el 89 le venía dando duro, en el 87 en ATC, en el 89 hasta el 91 en Canal 9, y en el 92 se muda a Telefe para terminar de arrasar con la poca o en materia gris que le quedaba a las abuelas en sus casas, y sorteaba millones de pesos a cambio de solamente tu alma condenada a la televisión. Así que bueno, pasamos de una mujer que dignificó, que fue este hecho, nomás gente, sépanlo, es la Susana de siempre, nada más que cada vez con más nefasta y más plata encima. Y esquivando más a la FIP. Obviamente, pero lo logró y mucho. Poquito más hoy, flaca. Hoy es una institución esquivar la FIP. Y empezó gracias Susanita a ella, Jiménez. ¿Sí? De nada, señores evasores fiscales, de nada. Y hablando de mujeres guardadistas que no aportan nada a la humanidad, ¿qué tenemos? Arriba las gomas. Que no sé si alguien se acuerda que es Arriba las gomas. No, escucho, yo miraba a Susana nada más. Claro, no, y a vos te hacían dormir a las 9, desde chiquito y te traumaron, así que esto está a las 24, a las 00. ¿A la cama o Susana, me decían? Sí, un programa de noche para gente pajera, solitaria, y aburrida y deprimida también. ¿Cuándo no estaba Tinelli? Y no estaba YouTube, ni YouPorn, ni etcétera. Yo digo, ¿cuál es el futuro de la tele, no? Porque hoy si tengo ganas de ver cosas así, pongo un URL, pero la tele sigue. Ya vamos a llegar, pero yo... que nací en los 80, en los 90 me he masturbado viendo Mar de Fondo. Lo tengo que decir. Ya vamos a llegar porque Mar de Fondo creo que es 97, 98. La incomodidad que hay en el estudio en este momento. Yo me pongo me acabo. Se acabó. Estoy súper incómodo en este momento. Todos tenemos escalofríos. Yo como ni quiero comer este chocolatín que me estaban por mandar a la boca. Bueno, yo no tenía tanta imaginación y tenía televisión por cable. Pero ¿qué pasaba? Bueno, después hablamos. ¿Después? Por favor, traigamos el hecho de la masturbación con Mar de Fondo, porque cuando había algo masturbable... Y cada tanto te aparecía La Fanática... Lo mismo que me imagino. Pensé todo. Que hablaban de fútbol nomás. Sí, pero la fanática venía no estaba... y se desnudaba y te decía un saludito a Fernando Cabenagui, ¿entendés? ¿Para así. Qué se desnudaba? Igual que ahora, en el programa. Por eso de yo me imagino que Arriba las Lolas quería ese público. A mí no me agarró porque tenía 4 o 5 años, todavía no me masturbaba. Arriba las Gomas fue un programa que, como se catapultó, terminó a nuestro lado. Que iba de lunes a viernes a las 00 horas, a las 24 horas. Y conducido por. Esto es un tema paradojal. Por Adriana Salgueiro. Adriana Salgueiro, ¿decís quién es? ¿O decís Adriana Salgueiro? Cada vez conozco más gente que dice ¿quién es? ¿Quién es? Y cada vez menos Adriana Salgueiro. Adriana Salgueiro era, no sé, una artista de esas que salen de los teatros de revista, pero que no son actrices, pero que actuaron en un bolo, en una novela, y quedaron enganchadas así en la tele, y las arrastró 10 cuadras una novela. Una Luciana Salazar que le fue mal. No, que le fue bien, porque Luciana Salazar hoy está... ¿En dónde está Luciana Salazar? ¿Y dónde está Adriana Salgueiro? Adriana claro. Salgueiro trabajó en teatros de segunda línea, de tercera línea, de cuarta línea. Nunca llegó a la tele porque ya está arrugadita. Yo la vi en Mar de Ajó un verano. ¡Ay, sí! Adriana Salgueiro. ¡Qué maravilla! Por eso te digo, por eso una Luciana Salazar que le fue mal, no le fue bien. Bueno, y era la idea de reemplazar a Video Match, que todavía no estaba, ¿no? Que el nefasto no lo podemos nombrar en esta sección. Estaba... Ah, pero lo pensé. Sí. Guarda que puede pasar algo malo les puede pasar, gente. En esta sección, si hablamos de esa persona, pasa algo malo en el lugar. Pueden tener arsénico, el agua, tengan cuidado. ¿Y qué pasó? Era un equipo de mujeres que venía como compensar el machismo de Tinelli con que con más machismo. Y bueno, les fue como el ojete, no lo vio nadie porque las tetas no alcanzan. Los hombres necesitan hombres que maltraten mujeres en la tele, si no, no sirve. Claro. Porque era todo si las mujeres femenino. Se maltratan ellas solas, decir, no claro, tiene el mismo no punch. Son unas a mí no histéricas. Me maltratan, yo me maltrato porque quiero. Claro, y la autoflagelación al hombre no lo calienta. Dejamos con esta reflexión a nuestra querida operadora Susana Jiménez Jr. Besitos, mi querida, dale play, por favor. Right. ¡Ay, qué alegría! ¡Hola, Barney! Cuando un dinosaurio te enseña cosas de la vida. Vamos a recordar nuevamente, señores, que estamos sorteando cosas en este programa de Pobres Envidiosos. De verdad, no es verdaderamente, es tan verdad como los chocolates que nos acabamos de comer de F&F. Excelentes. Y nos acabamos de comer dos entradas también muy ricas. Muy ricas. De el festival que de la siempre olvido el nombre. El Festival de la Cuerda. El Festival de la Cuerda, que organiza La Cuerda este sábado a partir de las 20:30 horas. Pueden ver en Facebook, pueden ver toda la información de esta, compartimos el evento. Y así que lo único que tienen que hacer es votar. ¿Y how? ¿Cómo? Porque la verdad me está agarrando un ataque que necesito chocolate, necesito salir, necesito ponerla. Tengo los huevos reduros, hace como 2 meses que no la pongo. Escúchame. Mi mamá me mira fijo y me dice, eso es un fracasado, y le estoy empezando a creer. Escúchame, tenés que meterte en la página de Pobres y Envidiosos en Facebook. Y ahí vas a encontrar un post que lo vamos subiendo a cada rato, que es que votes creer o reventar y participa por Hay un solo post, no hay dos. Hay tres, uno solo, no. Uno vos solo. Ponés creer o reventar, una de dos, y pones entradas o chocolates. Ok. Y ahí entras al sorteo. Creer entradas, creer chocolates. Reventar entradas, reventar chocolates. Chicos, o sea, es su elección. Revienten, crean, hagan algo, participen, no se lo pierden. Bueno, y seguimos con 1992, que nos encuentra ahora en el campo de la televisión y de todas las series divertidas que encontramos en este momento de la vida. Y una de ellas es Barney. No me sale, menos. Barney, el tiranosaurio rex antropomórfico púrpura, que nos enseñaba cosas sobre la vida a través de sus canciones y sus juegos. Y todos sus nenes cosmopolita, porque el programa que tenía un chino, un negro, tenía todo. Tenía Barney rubio, quería todos. Tenía morocho. Barney quería diversité e igualité para los niñés de Explotar, uno. Siempre cuando seas católico y de una clase social media o alta, ¿verdad? Sí. Pero después ahí aceptan diversidad. Los explotaba todos por igual, él no hacía diferencias en ese sentido. Ahora, todo bien con Barney, pero hay críticas que se le hacían a su programa. ¿Por qué? Si es bueno, llena a los niños de colores, le enseña los caminos de la alegría, la felicidad, a donde todos podemos estar contentos, unidos. No, sí, es bueno, pero a veces Robin Williams se muere, ¿entendés? Por ejemplo, en la vida pasan... ¡No puedo tolerar este dolor! En la vida pasan cosas malas. ¿No les enseñan a tolerar la frustración a los niños? No les enseñan. Una de las críticas más fuertes era que justamente el tema de Barney, el problema era la negación. Que era como que no les enseñaban a lidiar con los sentimientos negativos a los nenes. Hagamos una representación de Barney. Y como que les Barney hacían creer, claro, que todo tiene que estar bien y todo siempre se va a solucionar. ¡Barney! ¡Escúchame! ¡Acaba de morir la pequeña Tamara en la hamaca! ¡Se estranguló! No importa, niño. Yo la reviviré. ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Tamara! ¡Moriremos! ¿Has visto qué feliz que somos? Gracias, ahora pasaré Barney. Mi propaganda, merchandising de Barney Dinosaurio. Mi padre ha perdido el empleo. No importa, yo se lo restituiré. Gracias, ahora trabajará 8 horas diarias en esa ¿y fábrica. ¿Y qué hay con su alcoholismo? Listo, ahora solamente toma agua con poco sodio. ¡Qué divertido! ¡Gracias Barney! De nada, niños, sin olviden pedirle a sus padres que compren el muñeco de Barney el dinosaurio por solo $39. Y así Barney cagó la cabeza de todos los niños de Estados Unidos de 1 a 8 años hasta el día de la fecha, ¿verdad? Hasta el día de la fecha. Sí, sí, siguen pasándolo por todos lados, muchachos. ¿Y qué pasa si yo les digo reality show? Yo les tiro el concepto reality show. ¿Qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Te digo, no, Soledad Silveira, no puede ser. 2000, vive 2001. Y sobrevive. Mil y pico, gran hermano recién. Julián Weich. Cerca, Expedición la banda, Robinson. La banda de tu banda, no, la que te armás una banda. Banda. Sí. Todo tiene. Cantá con los Giles. Todo no sé tiene cómo un nacimiento. Y en 1992 nace. Ay, qué buen tema, subímelo un poco. Me siento. ¿Sabés quién es este? ¿Quién es este? Es el papá de Miley Cyrus. Mátenlo. ¿En serio? De Emilia Sirio. Este año en el que se estaba dando a luz a Miley Cyrus. Estaba saliendo de una vulva. Estaba saliendo de una vulva en este momento y el padre triunfaba con feliz este cumpleaños exitazo. Entonces para ella. Sí. ¿Cuánto cumple daría ahora? 20. 22. Un aplauso para Miley. Felicitaciones por este hitazo, señor Cyrus. Culo al aire y lenguas con penes en los shows. Es muy interesante ver cómo mezcla los penes y las lenguas Miley Cyrus en sus shows. Por eso que viene ahora en octubre, vayan a verla, gasten plata que está muy divertida, ¿eh? No canta, no baila, pero te tira luces de colores por todos lados. Volviendo al tema, yo pregunté por reality shows y ustedes me tiraron todas cosas. Yo digo, no, novatos, necios, negadores de la realidad pasada. Hubo un origen, el nacimiento de reality shows. ¿Saben dónde fue? ¿Dónde? En yo Estados Unidos, como todo. Pero obvio, chico, ¿dónde como va a ser? Como todo, ¿dónde viven? Si no? ¿Dónde viven? Acá. En un 1992. Canal que se dedicaba, en un canal que se dedica a pasar reality shows. Hoy fue viruseado, o sea, sí. No pudo combatir el capital de otra manera. Se crea The Real World, el mundo real o como le quieran decir. Sí, señores, The Real World, emitido por la cadena MTV, que desde 1992 hasta el día de hoy se sigue haciendo, sépanlo, es súper rendidor. Porque es una cuestión de reality que graba todas las actividades de una persona, de 7 u 8 personas de diferentes ideologías, razas, procedencias de Estados Unidos, y todos los juntan en una casa para que convivan y ver qué pasa en la vida. Y hacen nada, o sea, hacen actividades cotidianas, no tienen que hacer juegos, es habitar, cohabitar y ver qué pasa. Tienen sexo. Exactamente. Pero la diferencia con Gran Hermano es que salen, van a trabajar y esas cosas. Tienen la vida real, the real world, pero en una casa que no es real, con cámaras que no son real. Pero qué bueno. Divertido, prendo la tele para olvidarme de la realidad y ¿qué hay? Más realidad, divino. Y lo bueno, gente, es que si se ponen a pensar estos dispositivos nuevos de control, es que no vivas, mirá la tele que hay gente viviendo por vos. Te quedás en tu casa, te comes un guiso de lenteja, de poroto, y ves cómo vive Brenda con Randa y se cagan a trompados. Y es re divertido y te comes el especial de 24 horas. Y los pedos que te tirás con el guiso. Y la reunión después. No te dice nadie lo del olor a pedo, vos estás tranquilo en tu casa. Y bueno, y ahí, bueno, pasaron miles de cosas. Se cagaron a trompadas, fuego, tiro, cuchillada. Estuvieron en hicieron The Real World, Hawái, Quebec. Kenia, Chechenia, Nueva Orleans, Nueva York, Austin. Croacia. Compraron el modelo en todo el fucking mundo. Creo que, si no me equivoco, llegaron hasta a ser uno latinoamericano. No sé en dónde, pero en la época del 2000, donde proliferaban todos los formatos enlatados de Estados Unidos, tipo Big Brother y todo eso, algo se hizo. También hicieron la peli. Igual creo que como que perdió terreno frente a Big Brother. Porque Big Brother era más puterío y ganó más. También pasó es que muchas de esos programas reality que mostraban la realidad como es, con toda la explosión de las redes sociales, a donde después cada uno en su página ponía lo que quería, empezó a perder valor, y lo que es decir tuvo valor lo mismo fueron los de poner en riesgo tu vida, tipo Survivor o esas cosas bien extremas, cosas que no sean cotidianas. Black Kavak también, que es Horacio Kavak, hizo una expedición con 30 personas, y el que no se moría ahogado con sus pedos, que comía frijoles, se ganaba un Fiat 600. Se ganaba un Fiat 600 comprado por el propio Kavak. Y bueno, y así estaba todo el día el elenco, se cagaban a trompadas, se metían en sus casas, se escondían y hacían la suya. Y bueno, gente, ustedes pensarán, ¿qué más tiene para darme 1992? O sea, esto no me genera nostalgia, me genera una mala época. Al Dude lo hizo llorar porque no lo dejaron ver Brigada Cola. Terrible. Acá hicimos una representación de Barney y todos nos quedamos muy mal. Queda algo. Poneme el audio, por favor. Protagonistas. Perdón, estaba tomándome un whiskycito porque así enfrento mi vida. Chocolate, sí, te deja. Cerca. ¿Quién es Big Man? Quedaba algo de televisión. Sí, algo de televisión con contenido. Algo de televisión que te quería enseñar algo. Entre abuso y abuso de mi padre, yo miraba esto y me sacaba una sonrisa, recuerdo. Qué buenas épocas, ¿no? ¿Por qué? Exactamente. A mí me enseñó por qué la tostada siempre cae del lado de la mermelada para abajo. ¿Por qué fue? Por la gravedad, por el peso. Maldita no sé, gravedad, maldita. Ya me olvidé después. Empecé a consumir heroína. Chicos, yo le escribí una carta, re loser. Y siempre leía cartas de Nebraska, de Colorado, de Denver. Además, lo peor de todo es que el programa llegó creo que un año tarde. El correo argentino ya estaba privatizado, no existía. Cualquiera dice, ¿no? Leía para el mundo de Big Man. Querido Big Man, ¿por qué mi mamá no me dice te quiero? Saludos desde Argentina. Saludos de Argentina. ¿Y qué pasaba en Big Man? A ver, porque yo la verdad que estoy confundido porque tengo un shock hipoglucémico. Y era como un programa de televisión educativo donde hacían experimentos. Yo no si lo vi, lo bloqueé. Con un científico y un chabón rata. Vestido un de rata. Claro, era como un científico excéntrico, así que hacía como y te demostraba así cuestiones científicas. Los experimentos locos, así como para demostrar las leyes de la física. Todas esas siempre cuestiones. Que como buenos yanquis, la ciencia es la química y la física. No se iban a meter con lo social. Ni con no, lo para nada. Nada. Por favor, la crítica dejémoslo para otro lado. Lo fáctico es lo que cotiza, lo los fáctico es lo puerta. Que vale. Para eso, llamada ese. ¿Quién es? ¿Quién es esos hippies que están ahí? No, acá no. Acá, científico, queso químico, bioquímico, numeritos. Astrofísico, número, cepa, corrección, cápsula de Petri. No me sacás de ahí, Y toma 10 pesos para ir a comprar. Hay que hacer uno latino, que sea el mundo del bolchevikman. Y hoy viene Bourdieu. Hola, todo es una mierda. Hay que luchar, basta. Así. Señor Brinkman, ¿por qué mi padre debe trabajar 16 horas por día en una fábrica siendo explotado mientras hay gente que es rica y multimillonaria sin trabajar? Y él te lo explica. Exactamente. Y la gente dice. Desde La Habana, te dicen. ¿Viste? Segura, no lo compran. Carlitos de La Habana. Ni una empresa de acá lo compra, chabón. Si acá, si se empieza. Empiezan a dar cuenta de lo que está pasando acá, se va todo a la mierda. Empieza así el psicobolche. Lo van a matar todo. Tengan cuidado, miren este libro. Nos van a prender fuego, ¿entendés? Y ahí así. Hacemos un programa rating 0,01 según Ivope. En Canal levantan. 7, viste, sí, que no lo escucha levantan, nadie, lo levanta. Canal 7 sábado de la mañana. A las 5 de la mañana por claramente Canal no 7. Sabemos cómo tener éxito, a diferencia de Big Man. Y sí, pero ay, chicos, qué difícil. Y más en los 90, que era tan fácil el tema de que ya estaba todo dicho. Vos tenías que hablar de esto y la pegabas. Así que bueno, con la frustración de ser unos fracasados. Los dejamos con un temita para que ustedes mediten la consigna, voten en la página, voten por teléfono, voten por Paloma Mensajera, abrimos la ventana, la vamos a dejar entrar. Voten. When you're happy from a dream, is it hard to work out what is real? Is the real over there more vivid than here ever feels? Oh, we could love you. If you need somebody to love you, while you're looking for somebody to love. While you're looking for somebody, we're all looking for. somebody we're all looking for. En el aire, FM 106.3, Radio Nauta. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radio Nauta, comunícate con nosotros. radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radio Nauta. Si querés publicitar en Radio Nauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta. Salteame, humor con contenido. Nadie esperaba que llegáramos tan lejos con este programa, ¿no? Estuvimos un poco fuera de tiempo al principio, después nos fuimos de menor a mayor. El rock en la sangre, por favor. Formás parte de esa comunidad. Hay razones para que no dudes. No. Mire, si me siguen poniendo presentaciones así canchera con esta música, me parece muy bien. Conocemos poco, predecimos mucho. ¿Sabes qué satisfacción escucharte del otro lado? Salteame, humor con contenido. Jueves a las 11 de la noche. Radionauta FM 106.3, déjate vibrar. Presenta El Sonido Prevalece 2, episodio 3. Viernes 15 de agosto, a partir de las 23 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta. Tocan Sting Food, Las Diferencias y Funchi Houdini. Intervenciones artísticas, feria de discos. Intervenciones artísticas y ferias de discos. Transmisión en vivo por www.radionautafm.wordpress.com o por el 106.3 del dial. Tercer episodio del segundo volumen de Sonido Prevalece. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Avenida 60, entre 10 y 11. Dejate vibrar. Espectáculo a beneficio del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, de La Habana, Cuba. Con Liliana Herrero y Rally Barrio Nuevo, Fulanas Trigo, Julia Senko, Luis Gurevich, Dúo Karma y Dúo La Trova. Miércoles 20 de agosto en el pasaje Dardo Rocha, calle 7 y 50, auditorio del primer piso desde las 20:30. Anticipadas en Génesis Discos 6, entre 47 y 48. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. You know you make me wanna kick my heels up and throw my hands up and amigas, vamos, fiesta, vamos. Sube el volumen, dale. Vamos. Trencito, chicos, trencito. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Bueno, después de este evento, esta introducción tan linda, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? ¿Esos chocolates tenían falopa? No, porque FIF es calidad, es artesanal y es riquísimo. Y si no están votando con la consigna creer o reventar, ¿era? Sí. Con hashtag en la página de Facebook, son unos pedazos de pelmazo. Porque la verdad, son unos chocolates de la... No le podemos decir dónde es porque es un lugar secreto, porque tiene materiales secretos de confección, pero está hecho con mucho amor y son bien artesanales F&F. Y tenemos una festichola terrible, que me olvidé el nombre de nuevo de la, del evento y la Festival de la Cuerda. El festival que organiza La Cuerda. La Cuerda. Sábado, tengo, las 20, tengo una cuestión con lo autóctono que se me va de la cabeza. Si es chocolate, adentro. Si no es autóctono, no es. Si no tiene grasas saturadas, no. Si no vale. Tiene grasas saturadas, no tiene cosas. Gente, sigan participando. Ya tenemos gente anotada. Son como 10. Mentira. Vamos a Sister Act. Voten, voten, si no se mueren. Sí, ahora vamos con las pelis que vieron la luz en 1992. Una de ellas fue esta, la de Dolores Van Cartier. Que, ¿quién era? Era Whoopi Goldberg, nuestra querida gordita negra, que todos la queremos tanto, por lo menos yo la quiero mucho. Para mí fue como una hermana que nunca tuve. Cambio de hábito. Se está enojando en este momento. Mi hermana se está ofendiendo mucho en este momento. Te quiero, Vicky. Cambio de hábito se llamaba la película. ¿Y por qué cambio de hábito? Bueno, porque hacía de una cantante. Todos la vimos la película. Yo creo que todos la vimos. Deberían haberla visto, así como se sabe en El Padre Nuestro. Deberían conocer esta película. Ella era como una cantante en un casino de Reno. De Reno. ¿En dónde? Reno. De Reno, en Estados Unidos. Estados Unidos. Y él andaba con un tipo casado que era medio mafioso. Entonces él lo ve cuando le dispara a alguien. Entonces la ocultan como de la protección al testigo, qué sé yo. Y la meten ¿en dónde? En la iglesia. En un convento. En un convento con monjas que cantan. Muy mal, pero muy ella mal. Va a ver qué puede pero hacer. Pero ella va a ver qué puede hacer con todo su... ¿viste? Me imagino que deben haber comprobado las monjas que ella no fue realmente la que cometió el crimen o todo no eso. Ella vio un crimen, entonces la querían matar a ella. Deja de comer chocolate y presta atención, comer, dude. Claro. Dios mío, si vas a opinar, opiná con lo que estamos haciendo, por favor. Dios mío. Es la ketamina, perdón. Dios, tenés más ketamina todavía. Después hablamos. Pasame un poquito. Gracias. Sigamos, perdón. Y bueno, esta señorita con su voz tan potente y con su approach así como muy desestructurado hacia la música, como que revoluciona el convento. Y las monjas salen con leggings y salen con flúors y maquillaje y luces de colores. Película también que recomendamos para ver, ¿no? Para verla. Después, hay una 1 y hay una 2 después que salimos esa adelante. Esa la que te iba a preguntar. La 2 también está buena, ¿la recomendás para continuar el dominicidio? La 2 no dejó la impresión en mi retina que dejó la 1. Y no es estaba en la 92, Woody. Así que no importa. Estaba Whoopi. Woody Allen. Woody Allen. Que está, Woody está Allen. En la película de las Tortugas Ninjas, vi el otro día. Ay, ¿en chico, serio? No. Mira sí, usted. Sí, sí. Hace un cameo. ¿Qué más? ¿Qué otra peli tenemos? ¿Qué otra peli tenemos? Pasamos. Hace del maestro Splinter, pero sin maquillaje, nada. Llevaron así como estaba. Yo me pongo cachondo en este momento. Y me dan ganas de, no sé, aspirar cocaína. Tecladitos. Teclado de fondo. Sonido número 80 en el tecladito. Sí. Ese tonito divino. De ella. La lengua. Nuestra querida. En esta película, Rachel Maron, el guardaespaldas, The Bodyguard, 1992. Impactante. Sí. Nuestra querida Whitney personifica a esta muchacha. Película número uno de las madres. ¿Por qué? Porque, no sé, porque las únicas personas que amaron el guardaespaldas que yo conocí eran todas madres. Ah, entonces ya, es una a partir de ahora sancionamos la ley. La ley a partir de mi experiencia. Exacto, ahí va. Y bueno, esta película amada por todas las madres conocidas por el dude tiene... Y yo creo que es por Kevin Costner. Kevin Costner tenía pasta de padre, pasta de yerno. Es como pasta el yerno que toda que madre te dice, te calmás y de un cachetazo. Exacto. Pero bien. Esa pero bien, bien dado. Esa bien milanesa dado. No está caliente. Y vos dices, ay, me encantó. Ya la pongo en el horno. Y Kevin Costner acá representa a Frank Farmer, un ex agente de servicio secreto que después del atentado contra el presidente Reagan se queda traumado porque por ir a estar, creo que fue por la muerte de su madre, no pudo ir a protegerlo y se sintió muy mal y dijo no quiero trabajar más acá y se retira. Y bueno, justamente nuestra querida Rachel está empezando a ser amenazada en su prolífica carrera como artista multifacética, canta, baila, zapatea y le empiezan a amenazar. Te voy a llenar la cabeza de plomo, le decían. ¿Pero eran alucinaciones suyas producto de las drogas que tomaba o pasaban en serio? Yo creo que eso pasó después para enfrentar como el estrés que le generó eso. ¡Babe! La palió. Sí, la palió con vos. Fue muy feo. Chicos, fanáticos de Whitney, hay que hacer un mea culpa. Whitney no estaba bien y nadie la ayudó. Volvemos al tema. Bueno, y empieza una relación muy violenta entre ellos porque nuestro querido Frank, Kevin Costner, era como muy dogmático y Rachel era una loca linda. Claro. Y era como tensión, tensión, tensión, se fue volviendo sexual y cortaba, amor. Cortaba una bufanda con una espada, me acuerdo de eso. Y yo veía la espada y era el único momento que yo de pendejo prestaba atención. Mirá, tiene una espada. Claro, ah, porque no. Vos no sos madre. Claro. Porque no sos tenés madre. Que tener hijos para yo veía para la espada, disfrutarla. No a Kevin Costner. Es como bueno, que cada, no pasaba nada. Cada plugin que va agregando a tu vida te permite ver más cosas de la película. Él vio la espada y después le agregamos la bufanda. Y así, y al tercer hijo ya ves toda la película íntegra. Y la cuestión es que se empieza a generar un vínculo y Kevin Costner, que acá se llama Frank Farmer, se empieza a sentir mal porque él no, a donde se come no se caga, dice Kevin. Y lo respeta. Lo que puede. Lo que puede porque llega un momento. La carne es débil. La carne es débil, el amor es fuerte. Y bueno, y ahí es la última escena que ya el que no vio el guardaespaldas o el que no es madre no sabrá. Se están separando, cada uno hace su camino después de que todo se soluciona. Vean cómo se soluciona, se lo pueden ver en la película. Y Rachel sube un avión y se despide de Farmer, viste, diciéndole adiós, para siempre adiós. Y ahí empieza a sonar de fondo. Y ella, la escena que más lágrimas trajo para todas las a madres. Todas las madres. Uno de los mejores finales románticos según música de fondo madres. De todas las maternidades del país. Todas las maternidades. Todas las madres. Toda madre que quiere emocionarse. Hay algo de que en tu útero haya habido un feto que te pone a Kevin Costner adelante y no podés. Te no llora. Podés, te tiemblan las patas. Te desmaya. Y así, emocionados, vamos bajando y vamos a algo triste. Algo que nos angustia, pero a la vez que fue divertido en su momento. Sí, que fue divertido en su momento. Sí, todos los 90 fueron así más o menos. Las privatizaciones, ya hablamos de varias cosas así. El peso dólar. Es una montaña rusa esto. Claro. Pero acá se nos mezcla todo. Un dibujito. Un dibujito que llegó en ese momento. No sé si está la música, pero no importa. No, porque, pero no, porque no hay música. No importa. Así vamos que en silencio. Vos, juguemos en silencio. Hagamos la musicalización. Yo te hago la musicalización, vos hablas. Bueno, yo hablo. Porque en este dibujito tan querido, ¿quién estaba? Por ahí muchos lo han visto en su versión en español latino doblado, ¿no? Pero en la versión en inglés, ¿quién hacía la voz del genio en Aladdin? El gran Robin. El gran Robin. Se murió. Mirá, no me hiciste llorar al pobre. Chicos, sí. Pero eran épocas felices. Eran épocas felices en las que Robin nos llenó con toda se su magia. Se falopeaba como loco. Robin, todavía. ¿Alguna vez habrá sido feliz? Y no sé. ¿O era tan buen actor? ¿Con los efectos del alcohol o sin los efectos del alcohol? Si era así, sin los efectos del alcohol y no encajaba. ¿Qué preguntas, eh? ¿Qué preguntas que genera Aladdin? ¿Qué preguntas que genera Robin la muerte, no? Y vamos terminando vamos porque terminando ahora sí. Se viene el Efichiné. Con los 90 full también. Y lo que había. Última película. Ahora sí. I see a little silhouette of a man. Aquella persona que Galileo. Están preguntándose, ¿el Cotolengo abrió sus puertas y está haciendo una presentación? No. Es El Mundo de Wayne, señoras y señores. 1992 aparece este primer envío de un segmento que había en Saturday Night Live, un programa de humor yanquilandia que hasta el día de hoy se emite. Sí. Y retrataba la historia de Wayne, que era un muchacho de 20 y pico de años que vivía con sus padres y era un itinerante buscador de trabajo, así, changuitas, y que tenía su propio programa en la televisión pública de su ciudad. Claro, con Garth, su compañero. Con su amigo Garth. Y bueno, era un programa muy espontáneo, que tenía muchas características propias de Wayne y su amigo, y lo ven y lo quieren contratar, y la historia empieza eso, de cómo lo contratan y cómo, por seguir las reglas de los canales cada vez más grandes, va perdiendo la esencia de del programa y se va a convertir en un programa que no les gusta ni a Wayne y a Garth, y las aventuras de se enamora de una bajista, el publicista se quiere quedar con la bajista. Dice que está inspirado en la vida de Hernán Caire. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo fue? Contámelo todo. Hernán Caire venía triunfando con Brigada Cola y se vendió al mercado con la Tota Santillán y bueno, terminó llevando a los gedientes del rock los sábados de la tarde todos los días y haciéndose lifting, lifting, lifting, y donde terminó en Gran Hermano. Es la historia esa, de cómo el artista sube, baja y se vende. Y termina en un... Sí, termina en un reality show, versión famoso, para ver si repunta un poco el rating. Con esto que nos está aclarando de manera totalmente fuerte y golpeante el doctor... Les digo, antes de empezar alguna cuestión propia y personal, vean el mundo de Wayne para que no los contamine el mundo. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Being a color. Ese river que se nos traban las cortinas, abrimos la sección Das Fichinen en este momento con Herr Fichin. Bienvenido nuevamente al programa. Herr Fichin. Fichin. Ich bin. No, voy a ir al español mejor. Sí, sí. Sí, porque la mayoría de nuestros oyentes son de acá de Argentina. El 70%. No me van a entender. Un saludo igual a la comunidad germánica que nos escucha allá desde Berlín. Sí, exactamente. Un saludo por Facebook. Que manden chucrut. ¿Aló? Bueno, la verdad que esta semana no tuve tiempo de armar algo. Estuve muy ocupado, le di vuelta al Minecraft 18 veces. Ah, y el resto del tiempo Y el resto del tiempo estuve con el Buscaminas, el Buscaminas 3D, una versión, una mezcla entre Buscaminas y Cubo Rubik. ¿Existe muy eso? Interesante. Ojalá. Ah. Ojalá lo inventé. Yo decía, lo mis noches inventando. De depresión tienen otro color ahora, pero no. Si no, lo vamos a conseguir que alguien lo programe, acá en la Facultad de Informática, y ya lo vamos a poner. Así que, pero vi que en el programa estuvieron hablando de 1992, así que denme un minuto acá que busco, saco el iPhone y busco en internet a ver. Todo parece que tiene un iPhone. Ahí. Dame, viste que el internet del teléfono está. Ah, porque ese iPhone es del año pasado. Ahí, claro, es. No llamen, chicos, porque perdí. La vale, versión 2G. Ocupado, estamos que no se corte, que no se corte. Ahí está, Carola. Ahí estoy. Ah, bien. Ah, mira. El Mortal Kombat salió en ese año. El Mortal Kombat. Bueno, igual eso no salió. Hablando de trauma, mi mamá no me dejaba jugar al Mortal Kombat porque era muy violento. ¿Viste que no te había dejaba dos dormir? Píxeles de sangre cada vez que veas una película. ¡Cucho! Sí, el Mortal Kombat cuando salió tuvo muchos problemas por el nivel de violencia que tenía. ¿Salió en qué consola? No, primero salió el fichín. Primero salió la máquina física. Antes salía así. Claro. Primero estaba la máquina ¿Cómo, física. ¿Cómo me informo? ¿Cómo y luego, me este cuando señor? Lo pasaron, tuvo problemas con la censura, porque cuando lo pasaron a las consolas, Nintendo todos. Dijo, está todo mal con la sangre, está todo mal con la Fatality. ¿No se acuerdan de Fatality? Muy sangrientas. Y lo pasaron así, Galito. Movimientos en los que un personaje terminaba de matar al otro y eran sangrientos como que le arrancaba la cabeza con la columna todavía prendida. Eran cosas así muy violentas. Entonces, Nintendo dijo, basta, nada de fatalities ni nada de sangre en nuestra versión. Perdió un negocio, Sega dijo, yo lo permito. Entonces todo el mundo quería jugar al Mortal Kombat en Sega, que hizo mucha guita con el Mortal Kombat. Porque era mucho mejor, volaba la sangre, ¿para qué le voy a pegar si no es para ver la cantidad de sangre? Exactamente, que le vuela de la nariz. ¿Qué es lo que queremos en esta sociedad? Ver correr la sangre y no nos dejan. Y con el Mortal Kombat al mismo tiempo, pues, se empezó a catalogar los videojuegos, teniendo en cuenta el contenido. Como las películas. Ah, fue el primer videojuego, prohibido. Así de que PG-13. Se le puso, claro, PG-13. Mira vos. Para adultos. Y inició pionero, esa tendencia. Pionero Mortal Kombat. Sí. O sea que los del GTA al Mortal Kombat lo están puteando aún hoy. Que les rompen las bolas y no les dejan jugar. ¿Sabés qué pasa con los juegos que son establecidos como prohibidos para menores? ¿Qué? Que siempre venden más. Porque los pibes los quieren jugar. Es lo mismo con las pelis. Era prohibida para 13, vos tenías 12, la querías ir a ver siempre. Es todo acerca de negocios, amigo. Es todo sobre negocios. Los 90. Nosotros creíamos que era para jugar, nada más, y divertirse. No, todo es plata, como siempre. La adolescencia es jugar con lo prohibido. Contame un poco de Mortal Kombat, ¿qué onda? Mirá, Mortal Kombat tiene una historia medio rara. ¿Viste que yo siempre antes de empezar el juego tengo que leer el librito con el que viene? En chino, él lee ruso, entonces cuando venía en la Sega el jueguito en ruso él leía y entendía. Quiero conocer esa historia ya. La historia de Mortal Kombat es medio rara. Existe una especie de inframundo que se llama el Outlaw. Y desde ese inframundo parece que quieren invadir la Tierra. Ajá. Pero no lo van a hacer de cualquier forma, sino que lo que hacen es organizar un torneo donde le dan una oportunidad a un grupo de selectos héroes de la Tierra de salvar a la Tierra. ¿Cómo son las reglas? Si mientras que los de la Tierra ganen el torneo, no pasa nada. Ellos se quedan en su casa, ahí en el inframundo, no pasa nada. Seguimos con McDonald's. Si ganan 10 veces seguidos los del inframundo, tienen derecho de conquistar la Tierra. Qué leyendas raras, ¿viste? Como tienen todo el poder para invadirte, pero no lo van a hacer. Qué bueno. Muy realista veo, como si tengo todo, te hago mierda, pero no, primero nos cagamos a sopapo un rato y si me ganás me voy con mi rápido, barco. Resolvamos en un juego de truco. Entonces lo que pasa con el Mortal Kombat 1 es que vienen ganando 9 veces. Entonces hay que ganar sí o sí, porque si ganan la décima vez. Bien, entonces se arma este torneo en el que si ganan los del inframundo, conquistan el mundo. Entonces aparecen nuevos personajes de la mano de Liu Kang. Como líder, para tratar Bruce de. Lee. Ese Bruce Lee. Que era Robo Bruce Lee. Para que no ganen una décima vez y no conquisten la Tierra. Ahora, no se explica muy bien por qué en el torneo pelean todos contra todos igual. Claro, porque yo jugaba con los del otro mundo. Yo no quería jugar con la mina o Johnny Cage. Malísimo era Johnny Cage. Tenía anteojo, era regalo. Había un especial de Kevin Costner, pero claro. Lo tuvieron que sacar porque las madres decían que querían jugar Mortal Kombat. ¿Cuáles eran buenos y cuáles eran malos? Era siempre medio límite. Supuestamente solo los dos malos finales eran los malos, pero uno igual tenía que pelear con todos los buenos. Nada, fue así, empezó así medio raro la cosa. ¿No es la lógica del torneo? que todos tienen que pelear contra todos, claro, para que pero uno. Si todos tienen que pelear contra todos, ¿por qué? Porque la Tierra y el otro mundo. Y claro. El otro mundo. O sea, ¿por qué no atacaron directamente? Claro, ya, no ¿para qué estoy haciendo esta primera? Me voy a retirar. Eso fue en la primera. En el segundo Mortal Kombat se profundiza un poco más y lo Shao Kahn, que es el rey del inframundo, los lleva al inframundo, a los guerreros, para tratar de matarlos, para poder conquistar la Tierra. Sin torneo. Exactamente igual que las pelis de Mortal Kombat. Sí, la 1 sí, era en la Tierra. Muy realistas, y en sí. La 2 era en el inframundo. Hay película 2 de Mortal Kombat, me estoy 2. Acabando de enterar. Y creo que fue más taquillera que la primera, mirá que sí, te digo. Sí, con wow. Unos efectos retruchos. Y bueno, en la 2 lo lleva al inframundo para tratar de ganarles. Y ahí igual no le importa cómo va a salir ese torneo que es en el inframundo. En la 3 va a la Tierra y trata de conquistarla sin hacer el torneo. Que igual lleva a una serie de peleas uno a uno con claro, voy a invadir la tierra, pero vos pegale a él, claro. Y todos miramos a ver cómo miramos. Sale esto y vemos si podemos conquistar o no. Y dentro de hablando de las pelis y de Johnny Cage, hay como una propia referencia dentro del juego en la que la historia de Johnny Cage es que es literalmente un actor de Hollywood de películas de acción que va, pelea en los torneos y después vuelve y hace las pelis. Y la las roba pelis, las historias de lo que realmente pasó para hacer las pelis. Y eso es lo que desataría la guerra. Eso tiene, ahí si unieran ahí, si eso con eso, yo te doy. Pero yo tenía esta regla pelotuda de que no te matabas si peleábamos y me estás llenando de guita. Yo te haces el gato. Si tú te cago a tiro, sos el rey de las tinieblas, pero te prendo fuego. Y igual a mí el personaje que me gustaba, no sé ustedes, pero a mí me gustaba Raiden. ¿Se acuerdan de Raiden? El de los rayitos. El chinito que te tiraba rayos. Ah, ese era como el bueno entre los malos. ¿Cómo un era un dios? Ese era un dios, sí. Era uno de los personajes más raros porque era un dios traído a la Tierra solo para pelear el torneo. Y si uno lo que tenía bueno es que si uno ganaba con Raiden todo el torneo, este se aburría, decía que el torneo era demasiado fácil y llamaba a dioses, les daba forma humana. Y hacían un torneo entre dioses, que es un juego que nunca se hizo, pero... Ah, pues yo te iba a preguntar, porque después la mina que grita, el chabón que le sale las cosas de la boca, Baraka que le salía el coso, ¿y eso quiénes son? La mini historia que pasaba cuando uno ganaba con Raiden era esa, él se aburría, llamaba a todos los dioses, armaban un torneo y rompían toda la tierra porque era un torneo de dioses. Ah, oh. Que ese igual es una historia paralela. Es una secuela que nunca hicieron. Claro, porque vos si ganabas te contaban la historia de lo que pasaba con cada uno. Claro. Si ganabas con Johnny Cage, se iba un parripollo en Bursaco y hacías dos películas. Claro, y hacía dos pelis después. Impresionante. ¿Y qué más de Mortal Kombat? Yo me acuerdo que yo jugaba con Sub-Zero y después medio que no me dejaban porque le empecé a tirar cubitos en la cara a mi hermano, así de chico, porque estaba re cebado. Y claro, el otro jugaba con Scorpio y me tiraba un gancho con un cuchillo, la percha, la pieza. Un cuchillo atado a una cuerda y me lo por tiraba en la cara. Por suerte lo solucionaron todos con clona Cepan. Sí, obviamente, ya está. Sí, hoy en día. En la chocolateita. Se droga a los niños y listo. Nadie. Los juegos ya no pueden incitar violencia como antes. Maldita violencia sociedad. Era la de antes, chicos. Sí, que uno mataba y salía sangre de a cuadraditos. Y una pregunta respecto al Mortal Kombat de esta época. ¿Seguía todos los patrones de juego de pelea o no se animaron a hacer otras cosas? Sí, lo que tenía el Mortal Kombat es que era. Además de sanguinario, era un juego así muy rápido para la época, que digamos que eso era lo que atraía principalmente a los jugadores. Y venía todo bien con el 1, un juego rápido, pero era relativamente fácil de entrar, como que no tenía muchas teclas comparado a otros. Y después ya para la tercera igual la cagaron y era demasiado rápido y no se entendía nada y te cagaban a piña, no te dejaban levantarte. Y viene un pelotudo que nunca entiende nada o tu hermano menor que le pega con la pata al joystick y te gana igual. Yo me acuerdo que había una técnica que era vos siempre pegá patadita abajo. Y el que no era, o sea, entre más o menos medios, no entre profesionales, pero entre más o menos medios, siempre ganabas. Patadita abajo en el Mortal Kombat 3 siempre gana y... No, y si no, ir saltando y tirando patadas, yo siempre ganaba. Saltando para atrás y tirando patadas también siempre gana. La voladora a la cara y ya ganaste. No hay hielito ni rayo que valga contra eso. Entonces como que a los más gamers ya eso los aburrió para el tercero. Y aparte, el whoopi, ese que estaba donde estuvo. Ay, ese es el tercero. ¿Cómo olvidarlo? ¿Qué era escuché. Eso? Qué bizarro, salió un chabón de al lado y decía whoopi. Que era uno de los creadores, onda. No era los que se como... Yo escuché sí, esa teoría sí. conspirativa. No, era un villera de la compañía que le sacaron una foto y después lo metieron. No, era uno de los creadores porque... El Mortal Kombat gráficamente fue muy interesante también porque lo que hicieron fue, en vez de generar todo por computadora, le sacaron fotos a actores y por eso tenía mucho realismo. O sea, los movimientos son actores sacados cuadro a cuadro Y bueno, ya que estaban para la tercera versión, que fue donde tiraron la chancleta, decidieron ponerse a ellos gritando cada tanto. Sí, ya está. Aleatoriamente. Y acá hay una foto de mi perro. Y listo. Claro, pues la gente lo que quería era jugar rápido y cagarse a paro y ver sangre. O sea, que apareciera otra cosa más, otra cosa menos. Y ya está. Sí. Meté la mina en teta, ya fue. Si ganás, ves una foto de mis vacaciones en las Toninas. Si lo das vuelta. Claro, lo fueron haciendo cada vez más pop. Ya después la otra versión era 3D y uno podía medio cambiar de lado. Había armas, pero ya a nadie le interesaba. ¿Armas? Había armas que uno las podía tirar. Se puso medio complicado, salieron otras cosas. Y nada, se fue perdiendo un poco la onda Mortal Kombat. Siguen saliendo. Bien para igual. Nostálgicos el Mortal Kombat. Hoy en día siguen saliendo igual, pero nadie. ¿Pero qué hacen ahora? ¿Tenés que comprar tu propia casa para que Liu Kang pueda educar a sus hijos? Terrible esto. ¿Qué hacemos? Y seguimos. Yo me quiero comprar el jueguito. ¿Qué hago? Me voy. Y si querés jugarlo, igual hay muchas versiones para jugar en red, muy realistas. A mí me gusta gastar, por eso te decía. Ah, si querés gastar. Igual los fichines siguen estando. Ahora, igual vamos a una pausa si quieren y cuando volvemos hablamos del Street Fighter. Ah, dale, ¿les traigo un refresco, chicos? Sí, por favor. We'll be right back. Ay, Dios. Qué manera de salir sacado del cine con este tema y querer pegarle a todo el mundo. Pegarle a tu papá en la cara. Yo desde que me levanto les hago pegar a la gente. Súbale, súbale. Y vos veías la peli y estaban muertas y estabas como... Salías, pero sacabas. Sí, un excelente diseño para levantar la adrenalina. Sí. Se seguía mucho en la línea del juego, el juego era algo que ayudó a levantar la adrenalina. Y... Nunca salir a correr nosotros, ¿eh? No, anda no, cagada, dame un jueguito. No, pero salir a correr te relaja. Jugar con Mortal Kombat te deja bien al palo. Claro, te viene como violencia juvenil, como... Es impresionante. Bueno, pero mandamos Mortal Kombat, pero no vamos a hablar de Mortal Kombat. Quiero... No, ahora hablemos del Street Fighter. Hablamos de Street Fighter porque fue... Año de violencia, guerra, juego... lucha, el 92, ¿no? Igual el Street Fighter es desde el 91. Pero... No, entonces no me interesa. ¿Qué hace acá? No, pero hay que hablar. Si estamos hablando de juego de lucha, hay que hablar de este juego porque fue el verdaderamente revolucionario. Fue el primero. Hace un mes tendríamos que hablar. Mira, de haberte conocido en ese mes. Entonces, concedámoslo. Sí, fue el primer juego de pelea en el que uno podía no solamente jugar contra la máquina, sino que podía jugar contra otro jugador. Y eso fue absolutamente revolucionario porque le permitía a los chicos pegarse uno al otro. Ah, pero en el Mortal Kombat yo no podía jugar contra otro, tenía que... Sí, pero el Mortal Kombat es del 92 y este es del 91. Ah, mirá vos, impresionante. De hecho, el Mortal Kombat, cuando salió en un momento, fue como una respuesta al Street Fighter de la otra empresa. ¿Qué? Street Fighter era de Capcom, entonces... Y Mortal Kombat era de Midway. Claro. Mirá vos, cómo se... ¿Unos japoneses y los otros yankees? ¿No? Todos japoneses. No, son todos japoneses. Ah, mirá. Por favor. Claro, qué boludo. Si el personaje principal era más chino, estaba todo así, rasgado. De Street Fighter, Ryu. Claro, no, sí. Y del otro también. El otro era Bruce Lee. ¿Y qué onda, el Street Fighter, fue muy revolucionario por ese tema de poder pelearte con tus amigos y descargar por ahí. Estuvo bueno para los chicos que no nos podíamos pelear físicamente, ¿viste? Que éramos muy débiles. Yo soy medio débil. Autorreferencia. ¡Toma, Daniel! ¡Toma! ¡No me volverás a tratar mal en la escuela! ¡Toma, toma! Claro, permitía descargar virtualmente pasiones ocultas en los niños que no podíamos pegarle a otros. Es una pena, la verdad. Pero también mandaba algo de educación en el medio, educación sobre geografía. Uno cuando elegía al jugador, después tenía que elegir dónde iba a pelear con el otro. Ah, me acuerdo. Y está bien, volviendo a la geografía, quizás la elección de personajes fue un poco estereotípica y un poco... Yo me acuerdo, el malo era el comunista. Sí, el malo era el líder comunista. El mayor Bison. Por ejemplo, estaba el personaje Blanca, que era ese hombre bestia del tipo de la jungla. Que era de Brasil. Sudaca. Obviamente era de Brasil, era el menos anamórfico de todos. Sí, el más lindo, el churro de todos, ese rubio de con coso. Ken. Ken. ¿De dónde eras? ¿De dónde era el caucásico? Estaba Ken, que era la copia yankee de Ryu, que era igual a Ryu. Era Ken, encima. Yo dije Ken como Barbie. No me acuerdo que se llamaba Ken ese chabón. Ah, Ken, en serio. Se llamaba Ken el rubio, que era como el de Barbie. Yo también me masturbé con él, antes de Mar de Fondo. era todo junto. Hablando de masturbarse, estaba Chun-Li, que era la china. La que, pechocha, ¿no? Claro, que la china muy, muy voluminosa, que uno siempre... He tratado de elegir para tirar patadas altas y ver qué pasaba, pero bueno, los gráficos iban demasiado rápido y uno no podía ver detalle. Una. Yo siempre que juego un jueguito juego con el personaje femenino. Y fíjate. Sí, fíjate. No hay que rechazar la parte femenina porque son muy habilidosas las más la que tiran patadas. Vos eras el que jugaba con el personaje femenino, pero no se animaba a admitirlo y usaba excusas como del tipo, es más ágil, no es más rápida. No. O sea, vos jugabas con Sonya también volviendo al Mortal Kombat. No me dejaban jugar al Mortal Kombat, pero sí, una vez jugué y jugué con Sonya y jugué con el Sub-Zero. Porque estaban tapados y le podía poner una peluca. En mi mente era... En tu mente era una mujer. Sub-Zara. Bueno, y en el Street Fighter también estaba Dalsim, que era indio y obviamente pobre, era un maestro sí, yoga. Y negro, todo. Y era de goma, porque el se que tiraba tira todo. Las manos, que escupe sí. fuego. Y escupe fuego, ¿qué y onda? Escupe fuego. Sí. Y porque viene India. De la India, obvio. India. Toda la gente es así en la de India. De la ayurvédica, la comida ayurvédica, ¿ves? Hace muy bien. Es el picante. El lo peor de todo es que seguramente lo habrán sacado de ahí, sí. De eso que acaba de decir, porque se come muy picante. Quiero decir a toda la gente que va a India, tenga cuidado con la comida picante, porque quedan como el personaje que me olvidé el nombre. Dalsim. Largando fuego por la boca. Yo le decía hindú. No sé por qué yo decía hindú. Creo que mi jueguito era como más, no sé qué onda. Es que estaba bien chino, diseñado, hindú, evidentemente venía. Llegaba a un Sudaca, subconsciente. Era. Después estaba el japonés, que era un luchador de sumo. ¿No se acuerdan? Edmond Honda. Sí. Honda. Que hacía con la manito. Sí, me acuerdo. Era el primero, siempre le ganaba. Después estaba el yankee, probablemente dicho, que era llamaba Guille. Guille, Van Damme, Guille, en la peli. Que era Van Damme. Que era un tributo a Van Damme. Sí, sí, literalmente. ¿Era un tributo a Van Damme? Era un tributo a Van Damme. A Van Damme, sí, en, sí, la, sí, en la peli. Mirá vos. Qué loco. Sí, los diseñadores del juego lo hicieron con Van Damme en mente. Y después quedó para la peli. Y después estaba el boxeador ruso, el alto, llamado Zangief. Estereotipado, sí. Y más estereotipado y con más un estereotipado. Parche en el ojo, ¿no tenía Zangief? ¿No tenía un parche en el ojo? No, sí. Ese era el otro. Ese era otro. Mira vos. Bueno, es, no, otro. Sí, no, Bison, Zagat, el malo. Bison, el malo, el general comunista. Está bien, ajá, sí. Ya me acordé. Listo. Qué horror, el comunismo, mala palabra. Y estaba dentro de los enemigos, los que no podías jugar, estaba el otro boxeador que se llama Balrog, que ese estaba hecho en honor a Mike Tyson. Si tiene una fatality que te comía la jeta. Que toda. De hecho, la primera versión la habían puesto Mike Bison. Pero un abogado de ellos, antes de que le pudieran hacer el juicio, dijo: no, muchacho, cámbienselo porque nos van a llover los juicios. Así que se lo cambiaron. Y después estaba Vega también, que es el que está en la peli, el que flota. Sí, el de los locos Adams. Que ese supuestamente es español. Era el general comunista de los locos Adams. Que sí. Ese era supuestamente español, era un peleador de ninjitsu español. ¿Qué es eso? Inventaron, raro, sí, raro. Con una garra. Pero bueno, tenía capa. ¿Cuál era Vega? No, Vega era el tenía capa, está bien. De la peli. Ya está, sí. Pero había uno con la que se ponía en Bueno, máscara. Que sigamos porque había otro, el primo. Estaba el primo, Marcelo. ¿Dónde estaba? Ese, que vino a comer pasta la semana pasada. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Pero bastante, sí, me los acuerdo. No, pero era bastante. Y nada, bizarro. Bueno, tenían sus nacionalidades cada uno y le enseñaba un poco de estereotipo a los chicos. Y a cagarse a palos. Y a cagarse a palos. Gloriosos, gloriosos noventas. Así estamos, sociedad. Un excelente inicio para los noventas. Bien. Bueno, esto ha sido Das Fichinen con Herfichin. Herfichin, gracias por venir. Sí, nada, yo quería dejarle también un saludo a los chicos de FIF. Ah. Que muy rico los bombones. FIF. No te los puedes ganar. Es una pena que no me los puedo ganar. No te los puedes ganar. Igual no tengo un seudónimo en el Facebook que ya les dejó la votación y no saben quién es. Te estamos desautorizando en este momento. Toda la gente que no se conozca, le vamos a preguntar. Vamos a hacer tres no preguntas. No quieran hacer lo mismo porque estamos investigando a todos a través de la FIP. Así que no solo no le vamos a dar los chocolates, sino que le vamos a sacar con una moratoria. Kakubovich está anotando todo lo que estás diciendo y te vas a hacer una presentación legal. Voy a tener que hablar con mi abogado. Exactamente. Bueno, Herfichin. Muchas gracias por tenerme. Te esperamos. Besitos. El mes que viene con algo más. time to get up that creepy hill of hope for a destination. Periodismo de investigación. Violaciones. Dramas. Conspiraciones. Asesinatos. Ofertas y descuentos. Drogas. Todo esto y mucho más en... Pobres y Envidiosos Investiga. Bienvenidos a otra edición de Pobres y Envidiosos Investiga. En esta edición hemos descubierto una increíble organización de estafas dentro de la ciudad de La Plata. De esta organización, las fuerzas policiales están al tanto y no hacen nada. Y bueno, se trata de un grupo de psicoanalistas que se niegan a dar el alta a sus pacientes y los mantienen en terapia, revolviendo traumas o inventándolos incluso. Impresionante. Vamos a pasar a un primer testimonio de una persona que bueno, no quiere dar su identidad, así que vamos a estar resguardando, pero bueno, nos puede brindar mucha data sobre esta problemática. Yo arranqué a ir a un psicoanalista porque me agarraban muchos nervios antes de rendir un final en la facultad y no podía ir. Y fui un par de sesiones y después me di cuenta de que rendir un final no era para tanto, pero cuando quise dejar terapia, mi analista me dijo que le empezara a hablar de mi adolescencia, de mis padres, y después me dijo que siguiera yendo porque había muchas cosas por resolver. Y ahora en 3 meses, la verdad que dudo si soy adoptado o no, pienso que me gustan las mujeres con la cara de mi madre, pero la espalda de mi padre, colecciono preservativos usados y creo que quiero ser una chica trans, la verdad que no sé qué hacer. Impactante, impresionante. Tenemos también data de Susana Archín, una psiquiatra psicoanalista matrícula 222322 que siguió a su paciente Roberto Émolo hasta la sala de terapia intensiva para continuar sus sesiones. Allí comenzó a decirle: a vos qué se te ocurre con eso, hasta que su paciente decidió quitarse su propia vida soplando en el tubo del suero para que entrara aire en sus venas. Lamentablemente Susana sigue en libertad ya que no pudo imputársele ningún cargo. La verdad que no sabemos cómo parar esto. Tenemos acá en el estudio a Giselle. Giselle es una de las peores víctimas de esta organización. Tras haber escuchado "¿Y vos qué pensás?" 683 veces, decidió insertar un destornillador en su oído para no pensar más nada. Giselle, buenos días. ¿Qué nos podrías decir sobre tu experiencia en el psicoanalista? Estaba viendo. A ver, Giselle, una tacita producción, por favor, para Giselle. Bueno, vos, ¿por qué empezaste el psicoanalista? Bien. ¿Ustedes, chicos, casaron algo, no? ¿Vos, querido? Hay olor a mierda en el estudio. Ah. ¿Será ella? Bueno, producción, por favor, secretaria. Giselle, a ver, bueno. Está escupiendo. Andá con la chica. La chica esa de la colita linda, mira qué lindo. Ahí va. Tírale la pelotita. Giselle, ahí va. ¡Ay, la pelotita! Bueno. Pobre Giselle, la verdad que vean a lo que puede llegar esto si se deja continuar. Es si no un arma denunciamos, que en manos de cualquiera puede hacer mucho daño, Dude. Tenemos en exclusiva, y gracias a una gran labor de producción, acá en el estudio al psicoanalista Julio Schwartz, un ex miembro de esta organización. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Dude. Preferiría que me digas que soy un ex psicoanalista, porque yo quise salir de este círculo vicioso. Ex psicoanalista. Vos formabas parte de esta organización, entonces. Así es. Fueron, bueno, en los años 90, ustedes venían hablando de eso, fueron años nefastos y tengo que hacer un mea culpa. Mirá, entre nosotros y, bueno, toda nuestra audiencia, llamábamos al grupo y tu mamá también. Pero mirá, después de 15 años decidí abandonar esas actividades, porque es fácil, ¿viste? Pero un día me empezó a invadir la culpa, no, te tengo que decir la verdad, no lo pude evitar. Muy lindo el plasma. Muy lindo el auto que me compré y el que me compré después. Después le compré otro a mi señora, también muy lindo. Un Forca, se los recomiendo, chicos, Parece una latita, pero no, una tuerca espectacular. ¿Usted es doctor o es Lick? ¿Lick o Doc? Mira, llamame doctor y lo dejamos ahí. Ok. Bueno, también estaba muy lindo el velero que me empecé a comprar en cuotas, pero ahí fue cuando dije, basta. Basta, Julio. Me habla a mí en tercera persona. Sí, se como recomiendo. Maradona. Basta, Julio. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el sufrimiento ajeno? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos? Y bueno, ya tenía unas cuantas acciones en YPF y un lindo, lindo plazo fijo en el banco francés. Así que dije, bueno, ya está. Dejo la agrupación y las denuncio. Qué tipazo, ¿eh? Gracias. ¿Qué nos podrías contar sobre el modus operandi de este grupo de psicoanalistas del que vos formabas parte? Mira, Dude, te paso a comentar. La regla básica era hasta que la muerte nos separe. Y casi siempre por suicidios, el primero que se iba y nos separaba era el paciente, ¿no? Yo seguía. Y bueno, después, respecto al llamado, vamos a ponerle comillas acá, muchachos, análisis. No tiene que ver con las computadoras. La clave es la siguiente. El 90% de lo que diga el terapeuta, o sea, yo, el doctor, van a hacer preguntas. Después se lo remata con alguna interpretación, alguna de esas vueltas de tuerca. Yo leía mucho para meterme en el tema y saber cómo reaccionar a Claudio María Domínguez o a, bueno, a gente del campo, sí, como lo teníamos a Bucay o a Stamateas. Y la idea es poder dejar confundido al paciente. ¿Es verdad que lee muchas poesías también para eso? ¿Que cuando le hace una pregunta concreta ustedes responden con un soneto? Yo trato de responder con frases sacadas de poetas de difícil comprensión, como por ejemplo Pablo Neruda o Gabriela Mistral. Entonces yo usted me pregunta algo y yo le digo Acrópolis de Sabia. Ah, impresionante. Y ahí lo dejaste, claro, yo. Y ahí queda... Después viene el silencio. Ajá. Y después del silencio se termina la sesión y viene otra sesión. Así de difícil. Qué complicado, doctor, lo que nos plantea, ¿eh? Yo la verdad que estoy en shock. Yo no sé qué hacer. Usted está diciendo que hay es un aparato que funciona y no para. O sea, un psicoanalista y otro atrás de otro. Es como ponen la fábrica de montar en la Facultad de Psicología y de ahí salen a miren, no es tan fácil hacer tampoco. Mercenarios, doctor. Sí, es lo que yo estoy denunciando, es lo que vengo a denunciar acá. Por eso, por suerte, ustedes me distorsionan la cara, ¿no? Sí. Y no pueden verme. Gracias, les agradezco. Pero yo lo que quiero también decir, que no nos olvidemos del sufrimiento por el que yo pasé también. Y como yo, otros psicoanalistas. Porque no es fácil estar todo el tiempo analizando personas. Se vuelve adictivo, se vuelve complicado. Y también por eso abandoné la práctica y, bueno... Un día me encontré solo en la calle, desnudo, frente a un semáforo, interpretándolo. Y dije, basta, Julio, basta. Tenía que parar, doctor. Me desintoxiqué, abandoné con esto, me fui a la selva amazónica, hice viajes de ayahuasca y demás. Bien, ¿y usted estaría dispuesto a mostrarnos cómo funciona esto de la interpretación acá con nuestro compañero presente, por favor? Mire, no me insista porque tengo el no difícil y el sí fácil, pero no quisiera sufrir otra recaída. Es que podría salvar, bueno, muchas está bien. Vidas. Y... ¿Quiere que empecemos? ¿Cómo es su nombre? Yo soy número 18. Ajá, número 18. Yo le comento. Cuénteme. Mire, yo por lo general no tengo ningún problema. O sea, qué sé yo, soy el número 18 de una familia. La verdad que la cuestión numérica nunca me afectó. Yo estoy muy contento con eso. Y bueno, Nélida siempre dijo, me da paja los nenes, me dan uh-huh. paja. Ella estaba uh-huh. viendo mucho el guardaespaldas, miraba el guardaespaldas y no nos daba bola. Ella era una ama de casa. Y a mí no me genera ningún conflicto. Yo la entendía a ella. ¿Quién es Nélida? Mi mamá. Mi madre. Ella. La señora. Nélida. Mi mamá. Dígame, número 18, ¿por qué Nélida y no mamá? Mire, doctor, es un error de mi lengua, no salió mamá uh-huh. primero. Uh-huh. Yo la quiero mucho a ella. Nélida. Sí, mi mamá. ¿Qué le hace pensar? ¡Odio al guardaespaldas! Uh-huh. Ella estaba todo el tiempo viendo al guardaespaldas. Uh-huh. Mi papá se la cogí, uh-huh. tenía hijos. Disculpe, número 18, a ver si me escucho. Mire, la muestra gratis terminó hace unos minutos. ¿Usted me está debiendo 100 pesos? El próximo jueves nos vemos hasta ahora. ¿Vio? Bien. ¿Vio, dude? ¿Cómo se trabaja? Ajá. Bien, perdón, disculpe que le haya robado la onomatopeya de la JA. Bueno, lo tenemos bastante acongojado al compañero. Bueno, yo soy un experto, más de 25 años trabajando en esto. Muchísimas gracias por demostrar, así que están todos alertados de esta organización. Por favor, tengan mucho cuidado cuando salen a la de calle. Nada, yo te dejo muchísimas mi tarjeta, gracias. Cualquier cosita, cualquier duda con tu familia, con lo que sea, vos me podés llamar. Doctor, bueno, vamos a gracias una canción, por invitarme. Y vemos cómo podemos calmar al compañero. We'll be right back. se va y va cayendo la noche y no vino gente al baile porque es muy temprano, porque son las 6 de la tarde, estoy mirando a donde debería estar el reloj, pero bueno, no está. Recortes así de presupuesto, que, ajustes, crisis sí, económica, desolación, muerte. Parte de todo. Y gente, ¿cómo terminó esta aventura, nuestra primera aventura sorteril? ¿Qué ganó? ¿Qué perdió? ¿Qué empató? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo? Reventar, así están, comiendo chocolate, quieren reventar. Chupando, quieren revertar, bailando. Quieren revertar. Chupar, revertar. Hoy estuvimos inventando palabras todo el día, sí. Así que una más, viva. Una menos. Que viva la patria. Bien, vamos a pasar al sorteo por sorteo. Los chocolates, ¿te parece? Tenemos ilegalmente. El doctor Jakubovic está autorizando. Ponémelo el ruido de tensión. Mantenelo, mantenelo. Mantenelo en luz. Ahí va, ahí va. Mantenelo en luz. Dame más. A ver, vamos, chicas, revuelvan, chicas, revuelvan. A ver, yo te digo quién sale. ¡Revolve bien! Los chocolates se los va a llevar Antonella, ¿eh? ¡Bravo, Antonella! Ya nos vamos a estar comunicando con vos y te vamos a decir cómo te llevan los chocolates. Vamos por el segundo premio, revuelvan, chicas, revuelvan. Por los que votaron por las entradas. A ver, nena, ahí, todo, las esquinas, todo. A ver, tráeme para acá. Y a ver, el segundo premio va para la señorita Mara, de Comodoro Rivadavia, ella. Nos vamos a estar comunicando con ustedes y vamos a sacarnos fotos con los productos para que vean todo bon, todo legal. Vamos a hacer fiesta en la casa de cada una, nos vamos a divertir un montón. Y bueno. O algunas sí. Cositas. Dorogas. Un saludo, Dorogas. Dorogas. Un saludo a Francisco, un saludo a Melissa que estuvieron interactuando ahí con nosotros en la página poniendo me gustes y a la gente que agregó sus me gustas a la página. Somos como 500 pobres y envidiosos ya, vamos, un montón. Vamos, que menos 200, pero qué bueno. Bien, tenemos bonita. Que hacer que la gente admita que es pobre y envidiosa para que se nos sume sí, el equipo. Tal cual. Bueno, yo me dejan hacer un poquito de proselitismo, chicos. ¿Me por permiten? Favor. Dale nomás. Sonido prevalece, volumen 2. 3. No, 2. Volumen 2. Wow. Acá en el Olga Vázquez este viernes va a haber bandas invitadas como Las Diferencias, Stink Foot, Fungi Houtini. Y mirá, esto empieza más o menos a las 23 horas. Vos te venís, te comes algo, te tomás algo. La entrada vale 30 pesos. ¿Y si va a haber gente sacando fotos, va a haber gente colaborando? Perdón. ¿Y yo estoy haciendo un retiro espiritual en La Quiaca? ¿Lo puedo escuchar igual? Lo podés escuchar igual. Si estás en La Quiaca haciendo un retiro espiritual, si sos pobre y no tenés 30 pesos, fácil. Sintonizás Radionauta 106.3 o el WordPress. Radionautafm.wordpress.com y lo escuchás por internet desde cualquier lugar del mundo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Lo digo así, ¡wow! Y bueno, ha ganado, lamentablemente. ¡Reventar! La reventada. Nos vamos reventando. Les deseamos un buen fin de semana. Que será hasta el próximo jueves. Y estén atentos porque los sorteos siguen y vamos a incorporar más premios. Así que no piensen que no va a ser su oportunidad. Los queremos mucho. Besitos. Chau, chau. Donde quiera que pongas tu mirada, donde quiera que fijes tu atención, donde quiera que un átomo subsista, encontrarás a Dios. En las formas diversas de las nubes, en los rayos dorados que da el sol, en el brillo que lanzan las estrellas, encontrarás a Dios. En los dulces balidos, en los prados, el rebaño da el silbo del pastor, en los trinos cambiantes de las aves, encontrarás a Dios. En la sangre que corre por tus venas, en la misma conciencia del tu yo, en los propios latidos de tu pecho, encontrarás a Dios. En la santa figura de la madre cuyo seno la vida te donó, en la franca sonrisa de una hermana encontrarás a Dios. En las lindas pupilas de la joven que de amores prendió tu corazón, en la grata visión de un ser querido, encontrarás a Dios. En las horas de sombra y amargura, cuando a solas estés con tu dolor, si le buscas en la sombría noche, encontrarás a Dios. And of love, O Maria. Intermarata, Sanctus Sanctus Dominus, Vergaris Pice Mater, Aspice, Sanctus Sanctus.